El camino a la evolución comienza a partir de una revolución. Forma parte de eso. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn back. So please, please, please, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See the life I've had can make a good man bad. So for once in my life, let me get what I want. Lord knows it would be the first time. Lord knows it would be the first time. Lo que estaba sonando es please, please, please, please, let me get what I want de The Smiths. Morrissey. Johnny Marr. Bueno, esta Andy es... Rourke. Dick Joyce. El tipo de la tapa del disco de Smiths. ¿Ese tipo es de la banda? No. Voy a preguntar no, son todos... ninguno de las tapas de Smiths son de alguien de la banda. Bueno. Todo modelo. Chicos, si se quieren levantar una chica indie... Dale. Le ponen un tema de The Smiths, bien depresivo, bien como mostrando que sos un pibe sensible. Puedes no serlo, pero le haces el verso. El metalero es muy sensible, quiero avisarte. El rockero es inmaduro, eso es otra cosa. Es otra cosa, estamos una hablando... Una cosa es ser sensible, otra cosa sí, es ser inmaduro. Diferente. Podemos arrancar igual, que es una chica indie. Bueno, Patio del Liceo, la piba con la bici. Liceo? Claro, no todos ¿qué es vamos el a Liceo? Lugar, no, Santa Rodrigo. Fe y La Prida, una galería reconocida. Yo la conozco, por ahí, pero no. Vos sos de Villaluro, bueno, pero tenés que cruzar para este lado. No es que... Estamos hablando, por ejemplo, un rango etario de más o menos... no, en serio, porque digo... ¿De qué? Chica... 25 o 30. Tipo de vestimenta. O sea, ¿tipo solo si en Patio del Liceo ya está? No. Es como la apoteosis, sí. El Patio del Liceo. Es un poco un hippie chic, una indie. ¿Qué sé yo? La ropa puede ser variable. No te define la ropa como... Vos vas a la personalidad. Claro, voy a la personalidad, a esta cosa de... Tres cualidades, a ver, que vos podrías decir. Tener cierta sensibilidad. Ajá. Frente a las artes, cualquiera de ellas, o hace cine, o saca fotos, o lee poemas en un barcito, se entiende, bien. O hace música, sí. No estamos diciendo si es bueno o mala. Ponele un ukelele, puede andar un ukelele. Y bueno, a esta chica te le acercás así, te le puedes acercar con una canción de Smiths, porque Smiths rankea en esa población de gente, porque sí. Es medio depresivo, medio sensible, medio que sufre por amor, esa gente sufre por amor, y lo dice abiertamente. Como si la otra no. Claro, pero lo dice abiertamente. Viste que en general uno blanquea que está sufriendo por amor, es medio un... ¿Uno te qué? Sentís un boludo si está no, sufriendo ¿por por amor. Bueno, entonces sos indie. Bueno, eso... Pero me dijiste una, tirame dos rápidas. No, dos boludo, te dije... Dos problemas. Tiene bici, bien, y otra más. Bueno, es naturista. Naturista, no, vegana. No. Es vegana. No, hay mucho que come un chori y es una piba indie igual. Y tienen esa como impronta o esa actitud de querer... No sé, tuitea. Puede ser tuitera, puede no. Puede tener un plan muy... Vayamos a la plaza, basta internet. Hay mucho de eso también. No, déjame estar en internet. Puede ser. Bueno, ¿por qué? O sea, Smith, entiendo. Y aparte... Smith sirve para muchas cosas. Y aparte la imagen, digamos, de de ellos y de los discos se ve mucho hoy en día en Palermo, ¿no? Claro, es tipo la piba de 500 días con ella, 500 Days of Summer. Ah, bueno, en recomendaciones de películas, si alguna vez hacemos, esa está, porque es nueva aparte, es una romántica con, bueno, no me acuerdo el nombre de ella, pero es Zoe de Chanel o algo así. Ah, es como The New Girl, es una serie que se llama The New Girl. Y es un poco eso, el nuevo estereotipo de chicas. Ese es el estereotipo de chica indie. Claro. Ah. ¿Por qué no empezaste a hacer? O sea, es la cantante de Shein Him. Y la película. Bueno, igual empezado por ahí. El personaje de la película de 500 días of Summer. Que fíjate que en el soundtrack hay un bocha de Smiths. De hecho, ellos, el primer encuentro que tienen es en el ascensor y ella creo que le dice, ah, Smith, y el río se queda como, oh, me rompe este corazón. ¿Qué? Levanto la mano para hacerte una pregunta. La chica indie, por más que vos vayas con un tema de The Smiths, pero caes con la remera de Mortification, ¿te da bola? No sé qué es Mortification. ¿Te da bola o no te da bola? O sea, ¿entendés al punto? No. Pelo largo, barba larga. Voy al rótulo metalero. Como la foto que vos pusiste de ese señor. Marty Friedman. Porque entonces se te cae el cartel. Puede ser que. Tipo, pará. Que te dé bola por freak. Que le intereses por freak. Joggy Nadida, zapatilla fila, y te metí un tema de The Smiths. Y es muy duro eso. Está bien. Es muy duro. Te estoy planteando una pelotuda, sí, tenés razón. No, pero es muy duro. Bueno, ¿y cómo conquistas más allá de The Smiths? Invitándola a la plaza. ¡Ay! ¿No? Mira, diste en la tecla lo de la plaza. Sí, tengo una amiga que hace unos días se encontró con un chico. Y la piba trataba de llevárselo a un lugar un poco más íntimo. Reparado. Sí. Y el pibe le clavó un vamos a la plaza. Bueno, más está oscuro bien, quería decir. Mi amiga, dale. Pero tienen esa cosa como medio el pibe sensible. El pibe sensible es trucha, porque en el fondo es un histérico. Pero eso es para otro capítulo de Richard Rector. Bien. Bueno, entonces, de Smith lo tacho. Digo, no. Lo tildo, perdón, no lo tacho. Hemos pasado mucho. Porque aparte de Smith sirve para muchos. Me gusta, Smith. Morrissey lo va a rebar. Yo vi a Morrissey y a Johnny Marr. Y sirve para mucha tribu urbana, como se le decía hace unos años. Pero quiero ver qué con lo que vamos a cerrar después del espacio, bueno, porque ahí sonando, ya ni de nombres los tengo. Está pero sonando, a ver. Lo que está sonando es Beirut. No, la capital del Líbano. Sí, la capital del Líbano es una banda yankee. Yo creía que no era yankee. Yo no sé por qué. ¿Vinieron al Winfest? ¿O no? Puede ser. Sí. Puede ser que hayan venido. Me río porque ese era el festival indie. Para sí. ¿Cómo Impala, se llama? Claro. De Vendra Van Hart. Claudio Hansen, Seyea. Tirando cualquiera. No, Tame Impala vino. Y después vino. Mogwai. No fui. ¿No vino también Mogwai? Bowie. Lo que suena, decíamos, es Beirut, es una banda, acá dice que es una banda indie folk yankee. Sí, ahora, desde el 2010, todo lo que viene. Bueno, a partir de 2010, todo le ponen indie folk. Sí, hay una cosa así. Dice que el líder, yo no lo sabía, se llama Zach Condon, no nos importa. Lo que importa es que hacen este tipo de canciones arregladas, no sé si lo escuchan por lo bajo, después seguro que pondremos un tema. Sí. Como con cascabelito, ukelelito, esta cosa de... Muy de Lumineers. Sí, con lucecitas atrás de esas, viste, las del arbolito de Navidad, pero todas sí, sí. Cálidas. Eso, no, habría que descubrir quién fue el primero que lo hizo, porque sucedió lo mismo que sucede siempre en la historia del arte popular, porque así como se dio Radiohead, después vinieron un montón de bandas después que hicieron lo mismo de Radiohead. Salió Nirvana, o cualquier banda, ¿no? Así, ícono. Y acá pasó lo mismo, porque es una repetición una tras la otra y no todas son buenas. O sea, yo creo que va desmejorando, ¿no? Va desmejorando. Va desmejorando hasta que aparece por ahí uno nuevo con algo diferente. Sí, Beirut es la típica banda de canción, esto, indie folk tranqui, para minitas, para de pibe sensible, de pibe que no quiere distorsión en su vida, no quiere un pedal, no quiere pisar un pedal, y que quiere tocar sin enchufarse. Lo cual puede ser una pose. Lo más probable es que... Ondavaga, yo le hice Ondavaga y ya está. Bueno. Si le hice Ondavaga, ¿para qué? ¿Qué vamos a decir de Ondavaga desde este programa? Ah, me gusta. Le hicimos entrevista, todo. Ha abierto algún programa. Fueron los precursores. Por abajo te vamos a patear. ¿Precursores de qué? Fueron los primeros que hicieron acá. Algún día hacemos un debate. Hoy no quiero entrar. Pero ¿por qué? No, me interesan. Porque no son precursores de... No, fueron los primeros que hicieron eso acá. ¿Hicieron qué? Ese tipo de música, ese tipo de propuesta. Una cosa es una canción de Beirut y otra cosa es una canción de Onda Vaga. Onda Vaga sí, es Manu Chao. No, está clarísimo, no te lo estoy comparando. Ah, bueno, pero ¿qué comparamos? ¿Estética o canciones? Se ve que tiene una pelea y una puja con este tema. ¿Qué pasa? Que aprovecha el mismo momento. ¿Cuánto hace que venís discutiendo de Onda Vaga? 4 años. Soltá. Decí al terapeuta. ¿Cómo es? Si te sucede, conviene. ¿Cómo es? Si sucede, conviene. Si conviene. Soltá. La índice tatúa frases en los brazos. Esa no me la contaste. Frases acá y palomitas chiquitas. No, esa no es la idea. Escuchame, pero igual las canciones de estos pibes son más lindas. Quiero decir, sí, tienen algo más de más riqueza. No los estaba comparando. Ah, ok. Tienen como riqueza en el sonido y no sé qué. Bueno. ¿Onda Vago tan biónica? No, es muy difícil. Me elegí, vean, la posta que sale. Qué difícil, ese qué preferís. Bueno, Mauro, lo sabés jugar. Sabés jugar el que preferís. ¿Y qué te voy a decir? Onda Vago, Bowie. O sea, sí. Onda Vago también, Ica. Jugátela, dale. Desgraciadamente Onda Vago. Ahí está. Chata. Listo, quisimos escuchar. Si nos vamos con Bambiado de Onda Vaga. Nicolás, mandale un fuerte beso. Eso no escuchó la gente. Nicolás de San Cristóbal dijo que estábamos describiendo una chica tilinga, ¿no? Mira, tilinga en los... De su época. Tilinga en los 90 significaba otra cosa. Hoy lo resignifica. No, y tilinga era una señora de barrio, medio de batón. Hoy lo usan para nombrar eso, como a la chica que cree que es algo y está medio en pose. Ok, más así en pose. Que... Ya apartamos de la base, nos molesta todas las poses. Y bueno, pero la pose es inevitable. Hay poses que son más lindas que otras. La pose es inevitable. Vino muy filosófico. Chicos, es filosofía. Yo estoy aprendiendo esto. Indie no es hipster, ¿no? No. Va, un poco se toca. Sí, es un poco. ¿Es la chica indie el hombre hipster? Sí. ¿Chica indie hombre hipster sería? No, en serio pregunto. ¡Muy bueno! Sí. Entendiste todo. No. Pero vos me entendés lo que te digo, porque cae un barbudo con los anteojos poniendo de Smith y la chica indie acepta. Claro. Ahora cae un metalero o un rasta con un tema de Smith y la chica indie no acepta. Bueno, pero para el metalero tampoco acepta la indie. El metalero quiere a la metalera. O no, sea. No. ¿Sí? No me vas a decir algo que no quiero decirlo. Porque yo tengo el ranking entre de chicas lindas en el rock. Pero bueno, no importa. Yo creo que dejamos entre para las otro día. Dejémoslo para otro no, día. No se prefiere entre las no, tribus. No. El metalero es muy de la chica estona. El metalero va pero mucho al pantalón no estona. Más. Bueno, te estoy hablando cuando yo tenía 20 años. Claro. Así ha perdido la. Y el metalero va mucho a la Rastafari. Uy, qué duro es. Sí, claro. Qué duro la pareja. El metalero y la Rastafari. Bueno. Vamos a escuchar a Beirut y a King of Convenience. Kings of Convenience es un dúo. Es un dúo que es tipo Belén Sebastián, para los que me imagino que todos conocen sí. Belén Sebastián. Nunca sonó acá, me parece, Belén Sebastián. Ay, que suena. ¿Sí? El otro día sonó, creo, ¿no? Porque pusimos el soundtrack de Juno. Si no pusimos... Sí, Belén Sebastián ¿sí? En estos 11 años. No les copa. Sí. Les copa. Bueno, así. Kings of Convenience es un poco eso. El tema que va a sonar seguramente sea Homestick. Sí. Que es como el más... Bien. Y seguimos diciendo que tenemos entradas para ver a Banda de la Muerte mañana en el Roxy Live. Si hay alguna chica indie que quiere levantar algún metalero, va a ver a Banda de la Muerte. Viene acá, ¿no? Que la venga a buscar directamente. Que la venga a buscar. Sí. Vamos, escuchemos Beirut y después King of Convenience. Crowd of homesick, fully grown children. the sound of two soft voices, blended in perfection from the reels of this record that I found. Every day there's a boy in the mirror asking me, what are you doing here? Finding all my previous motives, growing increasingly unclear. I've traveled far and I burned all the bridges. I believed as soon as I hit land, all the other options held before me would wither in the light of my plan. So I lose some sails and my boss won't be happy, but there's only one thing on my mind. Searching boxes underneath the counter on a chance that on the tape I'd find a song for someone who needs somewhere to long for. ¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Rector te recomienda. El arte moderno me hace rockear, de los Barenboim. Levantaron. Que vamos a... ¿Te sentís mejor? ¿Eh? ¿Te sentís un poquito mejor? Puede ser, ¿eh? Se estaba sintiendo mal con Kings of Convenience. Arrancó abajo, Banda de la Muerte te hizo subir. Estuvo... Ahora bajaste un poquito, después ya está subiendo de nuevo. Bueno, vamos a alguna de las fechas que se van a llevar a cabo en estos días. La agenda completa va a estar mañana en el blog. Hoy está desactualizada, pero ya la vamos a subir. Mañana Banda de la Muerte va a estar presentando, lanzando su disco, como recién decían los chicos, en Niceto, el Roxy de Niceto, Niceto Vega 5542. Y los Barenboim vamos a estar tocando en la Viola Bar, Humboldt y El Salvador, 21:30, gratis. Así que están qué todos bueno. invitados. 21:30. Vamos a tocar un poquito más tarde, supongo. Así se comen unas pizzas de rúcula y parmesano. Sí. Eso ¿eh? Ya pasó un poco, pero... No, ya pasó. Me está jodiendo que ya está fuera de moda. Bueno, sí, vamos a ver. Chicos, ¿se juntan allá en la barra y se puede hablar de moda? ¿Quieren? Por favor. Perfecto. El jueves 16, Diego Frenkel toca en Boris Club, Gorriti 5568. Algunas voy a decir, no voy a decir todas. Juan Absatz, uno de los Super Changos. ¿Vos te gustaba Super Chango? ¿Los conocías a Super Chango? No conozco personalmente al pibe, me encantaban. Pero Super Chango. Super Chango, Andy Chango. Super Chango. No, Andy Chango no, Super Chango. Pero Super Chango cantaba Andy Chango, boludo. Sí. Sí. Bien, y este no, es otro. Juan Absatz era uno de los Super Changos. Ah, y está bueno. Sí. Juan Absatz era super. Claro. va a estar tocando el viernes Juan Absatz en Bebop Club en Moreno 13-4 a las 23:30 horas. Viticus en XLR en San Miguel. La calle Tribulato. Sí, la calle Tribulato. Morris va a estar tocando en San Martín. Morris. Padre. Morris. Viticus hace medio también el sábado, en Club Tucumán de Quilmes. Mira, Víctor, llega, ¿eh? Y hay varias otras. Apuro, que fue banda del mes acá en el programa. Primer banda del mes del año 2013. Esa memoria, qué grande. Bueno, Apuro va a estar tocando el 18 de abril en Ultra Bar San Martín 678 a las 22 horas. Vamos a cerrar el espacio de agenda con una banda que nosotros vimos en el año 2009, no sé si te acordás. En Niceto. Es verdad, un showcase era, ¿no? Pero porque mirá, venía, la banda tocaba con... Perdón que te interrumpa. ¿Era así que tocaba con Calamaro o alguno de los músicos? ¿Cuál? Estoy haciendo toda la antesala para no nombrarla al final. Fito y Fitipaldis, Fito Cablales. No es banda, Fito Páez, Fito y Fitipaldis. Ex Platero y Tú, una banda de punk española con raíces vascas. Con todo esto, creo que dentro de la satisfacción o de los recuerdos que me llego del Bicho Reactor en todos estos años, que a veces no tiene que ver con consideraciones monetarias, sino con cuestiones de acercamientos al arte y a la música, fue haber ido esa vez a Niceto, le cuento a Robertita, fuimos con Hernán. Primero morfamos lo lindo. Sí, ¿no? Comimos ese día. Cosa que para mí, imagínate, 2008, 2009... todos los shows era Paganini. Sí. Fuimos a ese show, morfamos de lo lindo y vi a Fito y Fitipaldi esa vez por primera vez. Y desde ese momento, no voy a decir la palabra fan, pero es una banda que me gustó mucho, me gustó muchísimo en vivo. Para mí son los Dire Straits españoles. Ah, mirá qué buena definición. Y me encanta la banda. Tocaron ahora de soporte de No te va a gustar, que es lo que decíamos con Hernán. Vienen el viernes, están haciendo una gira por Latinoamérica, una gira latinoamericana. Se fueron a Uruguay y a Chile y ahora hacen dos fechas para su público argentino en el Vorterix. Tocan sábado y domingo agotado. Y una de las cosas que decía que tenía que ver con esto del programa y de gratificarse, nosotros lo vimos, creo que había 22 personas. No lo conocía nadie. Había poca gente, ¿no? Sí. Había mucha prensa, mucha periodista, mucho monitor dando vueltas. Sí. Y mucho ir a comer, ¿no? Cuando hace 6 años no se iba a Niceto tanto a morfar, a finger food. Eso, la moda arrancó después. Así que... Ahí, claro. Nada, me encantó esta banda, una banda de rock española, para los que dicen que España no tiene rock. Iban a estar tocando este sábado y este domingo. Perdón, este viernes y este sábado. Viernes y sábado en el Vorterix. Y voy a ir a verlos, pagando mi entrada como corresponde. Vamos a escuchar una canción de su disco que se llama Por la boca vive el pez. Se llama Viene y va. Vamos. Es nada fácil. echaré de menos. Vuelvo a respirar, vuelvo a respirar. Un día la suerte entró por mi ventana y en una noche se fue una mañana. Quizás solamente me vino a enseñar. Y viene y va, como las olas, como el mar se mueve. Reactor.